Bueno, sí, efectivamente obtuvimos una medida cautelar en la cual la jueza de segunda nominación de Villa Carlos Paz ordenó la reinstalación de 5 profesionales de la salud que fueron despedidos el 31 de diciembre. Bueno, fuimos a reinstalar, a hacer efectiva la sentencia judicial y el municipio se negó a reincorporarlo, fundamentando de que, bueno, en su momento el coordinador de recursos humanos del hospital nos había dicho que habían presentado un recurso de amparo, nos parecía muy raro. En definitiva, lo que habían presentado era un recurso de reposición y un recurso de apelación, que son remedios judiciales, acciones de revisión que pueden plantear las partes. Uh-huh. En ese sentido, la jueza no hizo lugar a ese recurso de reposición planteado por la municipalidad, es decir, cuestionando la reinstalación de estos trabajadores. Por lo tanto, ratifica su sentencia, ¿no? Uh-huh. O sea, la cual ordena la reinstalación de estos trabajadores y trabajadoras despedidos. Uh-huh. Bueno, así que en definitiva lo que debemos hacer es esperar al cumplimiento de la municipalidad. O sea, ya no tiene mayores excusas, más allá de que las excusas planteadas hace unos días cuando en el primer intento de reingresar a los lugares de trabajo no habilitó el reingreso. Sí. Bueno, el municipio no tiene mayores excusas, más allá de que nunca fueron fundadas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en tal sentido, sí, implica una ratificación de esa reinstalación, de esa reincorporación, y sin duda es un fallo trascendente para el ámbito de Carlos Paz y para todo el ámbito del sector público. Uh-huh. ¿Se le ha planteado algún plazo al municipio, digo, para el cumplimiento de esta orden? No, el cumplimiento, el municipio ya está en mora. Ajá. ¿Sí? O sea, el municipio no... el plazo ya está vencido para uh-huh. cumplirlo. De hecho, era desde la notificación, el plazo era de 72 horas y está largamente vencido hace más de 10 días. Uh-huh. Entonces, todos estos días que han transcurrido, el municipio está incumpliendo con una demanda judicial. De hecho, nosotros hemos hecho una petición expresa a la jueza para que fije multas o, si lo considera, también remita las actuaciones a la justicia penal, uh-huh. porque entendemos que no hay facultad para no cumplir una sentencia judicial. Las uh-huh. sentencias judiciales deben cumplirse. Y por lo tanto hay un incumplimiento que puede tener una sanción combinatoria, así se denomina en el Código Civil, la cual son multas, ¿no? Uh-huh. Y también puede investigar la justicia penal, porque son funcionarios, ¿no? O sea, desde el intendente hasta los directores de recursos humanos, quienes han decidido no cumplir con esta demanda judicial, con una sentencia judicial. Así que, bueno, en ese sentido nosotros vamos a contar con toda, así ya lo hemos solicitado, con todo lo que está a nuestro alcance para que esto se cumpla y que, por supuesto, estas personas puedan volver a trabajar, recuperen uh-huh. su trabajo, que es de lo que se trata. Sí, pensado en esto, ¿no? Digamos, para consultarle, ¿en qué delito se incurre cuando no se cumple una orden judicial? Digo, la vez pasada, cuando se impidió justamente la reincorporación, se hablaba de que es desacato. ¿El delito es así? Sí, así se denomina coloquialmente. Sí. En el Código Penal es el delito es de incumplimiento de los deberes de funcionario uh-huh. público. Uh-huh. ¿Sí? Y hay una norma particular en relación a las sentencias judiciales. Pero el delito tiene que ver con que los funcionarios en ese rol, bueno, tienen que adecuar su accionar a determinada conducta, que por supuesto lo implican las normas, y bueno, no, en tal sentido deben acatar las órdenes judiciales, porque uh-huh. para eso está la división de poderes, para eso está la revisión de las decisiones que se adopte. Si no, viviríamos en un ámbito que estaría absolutamente alejado de nuestro sistema republicano, y de nuestra democracia. O sea, uh-huh. imagínese si los funcionarios tendrían la facultad de no cumplir las órdenes uh-huh. judiciales. Uh-huh. Así que, bueno, de eso se trata. La presentación ya está realizada, así que ya está en manos de la jueza para que resuelva. En días próximos tendremos novedades. Bien, y lo otro que le quería consultar, en la resolución judicial también hay un reconocimiento de un vínculo, ¿no?, laboral del municipio con estos profesionales, y esto a partir de que, el argumento del municipio en su momento fue que no fueron despidos, sino que simplemente no se les renovó el contrato, ¿no? Respecto de ese aspecto, ¿no?, del vínculo laboral reconocido, ¿qué es lo que ha planteado la jueza? Sí, eso es muy interesante porque en general en estos modelos precarios de contratación, cuando hablamos de precariedad, tiene que ver con que los municipios, en este caso el municipio de Carlos Paz, no reconoce un vínculo laboral con uh-huh. estos profesionales, estos trabajadores de la salud, pese a tener una jornada de trabajo, tener un salario, en algunos casos tener aguinaldo, porque en algunos casos son contratados en otras locaciones de servicio, ¿no? O sea, hay distintos vaivenes en esta precariedad, ¿no? O sea, sí. distintos niveles sería. Entonces, cuando no renuevan el contrato, en realidad no, argumentan que no es un despido, sino que, bueno, o sea, que finalizó el contrato. Pero son contratos que en muchos casos tienen hasta 10 años de antigüedad o más de 10 años de antigüedad. O sea, en realidad lo que implica esta forma de contratación es una contratación ilegal. Los abogados y abogadas laboralistas, la justicia laboral lo entiende como un fraude a la ley laboral, ¿no? Uh-huh. O sea, donde se entiende que si una persona trabajadora cumple una jornada de trabajo, tiene un salario, cumple órdenes directivas, ¿no? Del director, directora del hospital, del director, directora de recursos humanos, si no cumple esa jornada de sancionado, bueno, eso es una relación laboral, uh-huh. ¿no? Por más que se la disfrace o por más que el contrato formalmente diga en la ocasión del servicio. Uh-huh. Entonces, en el municipio de Carlos Paz hay un alto nivel de precarización laboral, casi más del 80% del personal está contratado en estas formas precarias de contratación, sea contrato o locación de servicio. Las personas que litigaron y fueron a la justicia para pedir su reinstalación, una es contratada, los otros cuatro tienen un contrato de locación de servicio con muchísimos años de antigüedad. Entonces, de lo que se trata es de proteger una relación de trabajo más allá de la forma uh-huh. que el empleador le da. Sí. Y en ese sentido, la jueza se ha expresado de una forma muy interesante y muy importante, diciendo que en realidad, con este argumento que yo te estoy dando, que en realidad trabajadores que tienen más de 10 años de antigüedad y que cumplen con estos requisitos deberían estar incluso, dice la jueza, en la planta permanente, uh-huh. ¿no? Porque en el empleo público, por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, lo que establece es la estabilidad en el empleo público. Uh-huh. Esto quiere decir que estos trabajadores no puedan ser despedidos sin sumario administrativo y sin causa, ¿no? Uh-huh. O sea, le da una protección mayor al empleo público, mucho mayor que el empleo privado. Sí. El empleo privado, cuando te despiden, si estás en una relación, así debería ser, legalmente conformada, legalmente registrada, te pagan una indemnización. Uh-huh. Lo que sucede en el empleo público con el vaivén de los cambios políticos, ¿no? Con las elecciones y que cambian los funcionarios, a la fin de no evitar que también cambien los empleados justamente para proteger el salario y para proteger la carrera, claro. la carrera laboral para sí. dar un servicio no de calidad, el empleo público está protegido con una mayor protección que es la estabilidad. Por uh-huh. eso cuando hablamos de la planta permanente significa esto. Claro. Bueno, la jueza ha dicho que estos trabajadores, de acuerdo, más allá de que el juicio sigue, el proceso sigue, de acuerdo a la antigüedad y la forma de contratación, deberían estar en la planta permanente. Uh-huh. Es decir, esto es un antecedente interesante y clave, ¿no? Digamos, en términos de las demandas de mejores condiciones laborales y sobre todo, ¿no? Del personal de salud que lo viene planteando de forma reiterada y más en este contexto de pandemia, ¿no? Es un antecedente interesante, a la hora de evaluar también la demanda de ponerle fin a la precarización. Sí, totalmente. Es muy valioso este antecedente. Es muy valioso no solo para estos trabajadores que han decidido litigar, ¿no? Porque también ellos han decidido ir hasta el fondo de la cuestión, más allá de que han tenido protagonismo y han estado junto con sus otros compañeros y compañeras reclamando por estas mejores condiciones. Sin duda que esto impacta, tiene una dimensión colectiva, impacta para todos los precarizados que actualmente se desempeñan en la municipalidad. Sin duda es relevante. Bien, ¿en qué condiciones se tiene que reincorporar, ¿no?, a estos 5 profesionales? Bueno, la sentencia dice que se tienen que recobrar en idénticas condiciones, tanto de jornada como de salario. El objetivo de esto es que ellos vuelvan a estar reincorporados como si nunca hubieran sido despedidos, más allá de que han transcurrido 6 meses, ¿no? Bueno, el proceso sigue, nosotros hemos reclamado salarios caídos, hemos reclamado reparaciones también, bueno, por este daño que se ha realizado, pero deben volver en idénticas condiciones, es decir, con el salario que cobraban, si hubo aumento en este tiempo, creo que no lo hubo, pero si lo hubiera habido con los aumentos y en la misma jornada. Se trabajaban de lunes a viernes, tenían guardia los días martes, lunes, en ese horario. Eso debe respetarse. ¿Ya tienen resuelto qué día, digamos, se van a presentar ya a trabajar? Digo, así como se resolvió el jueves, era el 3 de junio, el primer momento donde se intentó que una de las trabajadoras vuelva a su puesto. Digo, ¿ya tienen resuelto cuándo? Va a ser esta semana. No resolvimos el día porque, bueno, también es... Lo vemos desde una manera que los 5 vuelvan, o sea, que los 5 se presenten. Bueno, seguramente sabrán, lo habrán transmitido en la radio, hay una situación de mucha agresión, de mucha hostilidad también por parte de la municipalidad. Entonces, a cada uno de los trabajadores presentarse individualmente también, bueno, tiene una repercusión, ¿no? O sea, es mucho el maltrato, así que, bueno, estamos coordinando justamente el día de hoy para ver qué día vuelven y, bueno, y hacemos efectivo esta decisión judicial. ¿Hay alguna posibilidad de que el municipio se niegue una vez más, a aceptar, a cumplir una orden judicial y esto, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias? Recién lo mencionabas, pero ¿cabe la posibilidad de que se sigan negando a cumplir una orden judicial? Bueno, jurídicamente no, ¿no? O sea, jurídicamente no tienen más alternativa que negarse. Nunca la tuvieron, de hecho, desde el plazo que te comentaba. Sí. Bueno, no sabemos cuál va a ser la reacción de la municipalidad, mejor dicho, no hablamos de la municipalidad como un ente abstracto, sino de los funcionarios, ¿no?, que la conforman. Bueno, por eso hemos hecho los planteos judiciales correspondientes y si no, intervendrá la justicia penal para que resuelvan. ¿No? O sea, concretamente estamos hablando de este incumplimiento que hay el ejercicio de un delito, ¿no? O sea, un delito penal, de un incumplimiento no solo civil porque hay una manda judicial y que pueden ser sancionados incluso los funcionarios hasta con su propio patrimonio, sino también hay una configuración de un delito penal. Entonces, bueno, yo no sé qué camino eligiera el intendente o los funcionarios para, bueno, seguir con este incumplimiento. De modo de que la justicia tendrá que intervenir y, bueno, y en su caso establecer las sanciones correspondientes, instruir los procesamientos y, bueno, condenarlos por este incumplimiento. Pero no tienen alternativa de no cumplir, no hay posibilidad de que no cumplan, jurídicamente hablando, desde ya. Claro, claro. Doctora, la última, y agradeciéndole el tiempo, una de las cuestiones que le aclaraban a las y los trabajadores, ¿no?, estos 5 que se tienen que reincorporar, es que ellos deberían percibir a fin de mes el salario de junio, ¿no? Digamos, esto es así, en términos también jurídicos y técnicos, por más que el municipio les niegue la entrada al lugar, que es lo que sucedió por lo menos hasta el momento. Sí, exactamente. La orden es que se hiciera efectivo nosotros fuimos justo a principio de mes. La orden de que se cumpliera era pasado las 72 horas de la notificación. Sí. El municipio se negó, pero bueno, por eso no está exento de pagar el salario, ¿no? Uh-huh. O sea, los trabajadores, uno cuando percibe como trabajador, trabajadora, tiene derecho a percibir el salario, es la posibilidad de ponerse a disposición de tu empleador. Ahora, uh-huh. si el empleador no te da trabajo, no te deja ingresar y obstaculiza tu empleo, vos te pusiste a disposición. Por lo tanto, claro. los salarios siguen siendo devengados, más allá de que hoy por hoy el municipio se niegue a darle tarea. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero sí, deberían cobrar, también lo digo en potencial, porque bueno, quizás si el municipio decide ir por este camino de la ilegalidad, probablemente se niegue también a pagar los salarios, eso uh-huh. no lo sabemos. Uh-huh. Eso es del orden fáctico, el orden de los hechos, que uno no lo puede prever porque son conductas. Uh-huh. Lo que yo te puedo decir es que jurídicamente sí, corresponde que ellos perciban el salario, más allá de que el municipio se niegue a recibirlos y a darles tareas y reintegrarlos como fue ordenada por la jueza.